es lo mismo, no. Estar esperándote que saber que no vas a venir. No es lo mismo, no. Echarte de menos que saber que te tienes que ir. No es lo mismo, no. Saber de los propios labios que tener que perder la razón. No es lo mismo, no. Andar olvidándose que tener que pedir perdón. No es lo mismo, no. Dormir solito a diario no es lo mismo, no, que dormirme en tus brazos. No, no es lo mismo aquellos cataclismos que tenerse de arriba hasta abajo, pasando por fuera y por dentro, sabiendo cómo era el dolor. Mejor todo el año, no es lo mismo, no.